Horas especiales comienza en Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM, en las comunas de Macul y Ñuñoa, y también a través de su página web en www.radiojgm.uchile.cl. En esta ocasión nuevamente vamos a repasar la historia de una banda grunge. En algún momento esta agrupación se tuvo que ver a la sombra de todo lo que fue el fenómeno de Nirvana, pero que finalmente gracias a su innegable talento se ganó un espacio en la historia del rock. Estamos hablando de Soundgarden. Esta banda se formó en 1984 por Chris Cornell e Hiro Yamamoto bajo el nombre de The Champs, ocupándose Chris Cornell de la batería al mismo tiempo que era vocalista, mientras que Yamamoto se encargaría del bajo. Más tarde se uniría al grupo Kim Thayil como guitarrista. Este se había trasladado a Seattle desde Park Hill, Illinois, junto a Yamamoto y a Bruce Pavitt, quien más tarde acabaría formando parte del sello discográfico Sub Pop. La banda obtuvo su nombre de una instalación artística conocida como The Sound Garden, ubicada en Seattle al aire libre, que producía sonidos espeluznantes cuando el viento atravesaba unos tubos de metal que se encontraban en la misma instalación. Claramente que Chris Cornell tocara batería y cantara al mismo tiempo le restaba bastantes posibilidades en ambas funciones. Fue por eso que trajeron como baterista a Scott Sundquist, para liberar a Chris Cornell precisamente de la función de batería. Pero este no duraría mucho en el grupo y en 1986 Sundquist daría paso a Matt Cameron, quien había tocado antes en la banda Skin Yard. Con la banda ya formada grabaron para algunos pequeños sellos algunos temas, como por ejemplo Incessant Maze. Pero no sería hasta que el locutor de una emisora de radio estadounidense llamado Jonathan Poundman se fijara en la banda y convenciera a Bruce Pavitt, gerente del sello Sub Pop, para que Soundgarden firmase un contrato discográfico precisamente con ese sello. Aunque en un principio la banda no impresionó a Pavitt, este les ofreció un contrato discográfico según el cual el sello donaba $20,000 a la banda para que financiase sus primeros trabajos. Gracias a ese dinero, el grupo grabó los EPs Screaming Life en 1987 y FOP en 1988. Gracias a esos sencillos, Soundgarden estaba siendo pretendido por las discográficas más importantes del panorama musical estadounidense de ese entonces, pero en 1988 decidieron firmar un contrato con una casa discográfica menor, llamada SST Records, sello con el cual sacarían su álbum debut, Ultra Mega OK, por el que ganaron una nominación al Grammy en la categoría Mejor Interpretación de Metal. El disco consiguió bastante popularidad gracias a la fuerte emisión que tuvo el video musical del single Flower en MTV. Y es precisamente esa canción la que vamos a escuchar a continuación en Horas Especiales de Radio JGM. En horas especiales de Radio Juan Gómez Millas escuchamos el tema Flower de la banda estadounidense Soundgarden, a quienes estamos dedicando este programa de horas especiales. En 1989 la banda sacó su primer álbum con una multinacional, Louder Than Love, lanzado a través del sello A&M Records. Después de sacar ese disco, Hiro Yamamoto abandonó la banda para regresar a sus estudios universitarios, siendo reemplazado rápidamente por Jason Everman, guitarrista por aquel entonces de Nirvana. Everman aparecería solamente en el video Louder Than Live, ya que más tarde tomaría su lugar Ben Shepard, quien se convertiría en el bajista permanente de la agrupación. En este ir y venir de integrantes, el hecho de que la banda firmara con una compañía multinacional causó una división entre los fans de la banda y Soundgarden. Kim Thayil dijo al respecto: "Al principio nuestros fans venían de la masa punk. Nos abandonaron cuando vieron que habíamos vendido nuestros principios punk, metiéndonos en un sello mayor y tocando con gente como Guns N' Roses. Había cuestiones de imagen y cuestiones culturales, y la gente pensó que no íbamos a pertenecer más a su escena, a su, comillas, subcultura particular". Y a continuación vamos a escuchar algo que precisamente estuvo contenido en el disco que provocó todo este tipo de opiniones sobre Soundgarden en esos años. De la placa Louder Than Love, vamos a escuchar el tema Loud Love. Soundgarden en horas especiales de Radio JGM. Bye. Loud Love de la banda estadounidense Soundgarden fue lo que escuchamos recién en Horas Especiales de Radio Juan Gómez Millas. En el año 1991 llegaría la que para muchos críticos es la placa más lograda de Soundgarden, llamada Bad Motorfinger. Aunque se trató de un disco muy exitoso, fue relegado a un segundo plano debido a la repentina popularidad del disco Nevermind de Nirvana. Por contraparte, el éxito de este disco produjo que las emisoras radiales y además que los sellos y la cadena MTV se fijara en las bandas oriundas de Seattle. De esta manera, canciones como Outshine y Rusty Cage, contenidas en el disco Bad Motorfinger, encontraron hueco en emisoras de radio alternativas y en la propia cadena MTV. Y sería precisamente esta cadena de televisión la que le daría el toque final de fama que le faltaba a Soundgarden, pero esta vez metiéndolos en una polémica, debido a que se negaron a transmitir el video Jesus Christ Pose, que tenía ciertos tintes anticristianos, lo que dio a conocer aún más a Soundgarden en el medio musical. De esta manera la banda se iría de gira con Guns N' Roses, como respaldo al disco Bad Motorfinger, y más tarde realizaría el video Motor Vision, que sería una recopilación de material grabado a través de la gira de promoción del disco. Soundgarden también hizo acto de presencia en el Lollapalooza de 1992, tocando con agrupaciones como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Ministry, entre varias otras. El grupo a su vez se beneficiaría del éxito del disco homónimo de Temple of the Dog, un proyecto iniciado por Chris Cornell para homenajear al fallecido vocalista de la banda Mother Love Bone, Andrew Wood, quien murió por una sobredosis de heroína. Bueno, suficientes palabras, ahora vamos a escuchar un tema del Bad Motorfinger de 1991 y la canción se titula Jesus Christ Pose. Esto es Soundgarden en Horas Especiales. Ese tremendo tema que escuchamos recién se llama Jesus Christ Pose y pertenece a la banda estadounidense Soundgarden, a quienes estamos dedicando este programa de horas especiales. 3 años de silencio habría de pasar desde la última placa de Soundgarden titulada Bad Motorfinger hasta su siguiente disco llamado Super Unknown, que marcó un punto de ruptura en la banda, conteniendo los sencillos Black Hole Sun, Spoonman, The Day I Tried to Live y Fallen Black Days. Estas canciones capturaban la creatividad de los primeros discos de Soundgarden, mientras que a su vez exhibían ciertos aspectos mucho más comerciales del grupo. En cuanto a las letras de las canciones, el álbum fue bastante más oscuro y misterioso que sus anteriores, ya que la mayoría trataba de temas acerca del abuso de las sustancias ilícitas, el suicidio y la depresión. Muchas canciones tenían un toque del Medio Oriente, como Fallen Black Days y Half, que a su vez ponían al bajista Ben Shepherd como vocalista en lugar de Chris Cornell. La placa Super Unknown alcanzó el número 1 de las listas de ventas norteamericanas durante su primera semana y finalmente vendería 3 millones de discos en Estados Unidos, haciendo un total de 6 millones en todo el mundo. Este disco le valió a Soundgarden 2 premios Grammy, un premio MTV y un premio otorgado por la revista Rolling Stone. Y de este disco vamos a escuchar el tema Spawnman. Recuerden, estamos escuchando a Soundgarden en horas especiales en el 104.5 FM en las comunas de Macul y Ñuñoa por Radio Juan Gómez Millas. Speak the la señal online www.radiojgm.uchile.cl. Acabamos de escuchar el tema Spoonman de la banda estadounidense Soundgarden en horas especiales de Radio JGM. El último disco de Soundgarden fue producido por ellos mismos en 1996 y se llamó Down on the Upside. Fue notablemente menos pesado que los discos anteriores. El álbum engendró numerosos singles, entre los que se encuentran Pretty News, Blow of the Upside World y Burden in My Hand, que es las que escuchamos de fondo. La banda explicó que querían diversificarse y explorar otros sonidos. Sin embargo, se dieron tensiones dentro del grupo durante las sesiones de grabación, ya que Chris Cornell quería liberarse de los característicos riffs de Kim Thayil, que se habían convertido en el sello distintivo de Soundgarden hasta ese entonces. Como resultado, Chris Cornell terminó tocando muchos de los solos de guitarra que aparecerían en el disco Down on the Upside. El cambio en la sonoridad que reflejó Soundgarden en este disco, además de las fuertes críticas que recibió por parte de la prensa especializada, significaron que las ventas de esta placa no llegaran al nivel de su disco anterior, vendiendo apenas poco más de 1 millón de copias. Todo esto generó tensiones dentro del grupo, que tuvieron su punto cúlmine en el último recital que hizo la agrupación, que fue en Honolulu, Hawái, en febrero de 1997. En él, el bajista Shepard lanzó su bajo al aire ante la frustración provocada por los fallos constantes que sufría el equipo instrumental. De esta manera, la banda se retiró del escenario y Cornell regresó solamente para concluir el concierto con un solo de guitarra. Finalmente, el 9 de abril de 1997, la banda anunciaría su separación definitiva. Lo último que editó Soundgarden fue un disco recopilatorio de grandes éxitos titulado Asides. En la actualidad, los miembros de Soundgarden participan en distintos proyectos musicales. Chris Cornell formó Audioslave, aunque esta banda última se disolvió, y actualmente está trabajando en su tercer disco solista. Matt Cameron es el baterista oficial de Pearl Jam. Y Ben Shepard, junto a Mark Lanegan, formaron una banda llamada Heather, que sacó su segundo disco en el año 2005. Y para finalizar este especial dedicado a Soundgarden, vamos a escuchar una canción de su último disco, Down on the Upside, titulada Pretty News. Y recuerden escuchar horas especiales todos los días a esta misma hora en Radio Juan Gómez Millas. Soy Manuel Catrelef, me despido, adiós.